Abriendo Cabezas, 100% Cultura Rock. Vago em círculos nessa vida, tento esquecer o que reserva o futuro. Vozes ecoam desesperadas pelo campo da consciência. Agora as correntes se entrelaçam, uma estranha chama me consome. Grades e armas não me protegem na fortaleza da solidão. Por mais que eu tente, por mais que eu faça, a vida sempre quer mais de mim. São tantas curvas em que negar, porque já perdi a noção. Por mais que eu tente, por mais que eu faça, a vida sempre quer mais de mim. São tantas curvas em que negar, porque já perdi a noção do fim. Famintos de luzes em pleno dia, devorados pela multidão. Eu vago em círculos nessa vida, já não importa o que reserva o futuro, pois não enxergo no horizonte o que realmente procuro. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta historia. Se llama Abriendo Cabezas Podcast, este encuentro semanal de 2 horas difundiendo todo el rock de habla hispana y de aquí el Uruguay, todo el rock emergente de Uruguay y de habla hispana. Y bueno, sonando de lunes a domingo a través de nuestra comunidad de radios amigas que se ha formado en torno a este podcast. Hoy estamos sonando desde Perú, desde Argentina, desde Colombia, desde Bolivia, México y Venezuela. Así que, como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias a todas las radios amigas que nos brindaron este espacio para difundir este humilde podcast. Y bueno, ni que hablar para dar espacio en sus transmisiones y programaciones a todo el rock emergente. También agradecer, bueno, a los artistas, sellos, managers, productoras, sellos discográficos que nos envían todo el material aquí a nuestro correo abriendocabezas.radio@gmail.com. Lo que pedimos siempre, un press kit de la banda, música en formato MP3, foto, video, links, redes, lo que quieran. Y bueno, vamos a estar sumando aquí a los podcasts, a nuestras entradas en nuestro blog, algunos posteos en Facebook, en Instagram, en Threads, bueno, listas de reproducción en TikTok, en YouTube, perdón, y en Spotify, debo decir, también estamos en TikTok. Así que varios, la forma de estar conectados con el programa. Como siempre, bueno, mucho para compartir en estas dos horas, en este capítulo de hoy. Nuestro viaje musical que nos vas a estar llevando hoy por Argentina, por España, por Colombia, Brasil, Chile, con todas las noticias y todo lo que son las ediciones discográficas de banda de los países de habla hispana, tanto CD, videos, formato MP3, sencillos, así que toda la info desde esos países. Y la segunda hora, toda la información de aquí del Uruguay con lo referente a la movida del rock emergente de aquí de nuestro país. Arrancamos instalados en Brasil compartiendo el primer, mejor dicho, nuevo sencillo de la banda Órgano Clorado. El tema Inseguridad era lo que sonaba este simple 2026, nuevo material de esta muy buena banda brasilera, integrada por André G en bajo y coros, Arthur en guitarra y voz, Jair Rocha en batería y coros, y Roger Silva en teclados y coro. Material que, bueno, fue grabado, contó con la mezcla, la edición y la masterización en Jimbo Studio y con la producción de la propia banda. Y contándote un poco sobre el tema, bueno, sobre este nuevo simple que verdaderamente continúa la línea que ya ha marcado Órgano Clorados en sus ediciones anteriores. Y la inseguridad sintetiza letras existencial, tensión emocional e intensidad sónica bajo una ropa estética contemporánea. La canción, bueno, llena una narrativa circular de desplazamiento emocional y pérdida de referencias internas que dialogan directamente con el espíritu urbano inquieto presente en el rock brasileño de los años 80, especialmente en bandas que explotaron la angustia social y existencial como elemento central de sus composiciones. El ritmo punzante y la base sonora, que alterna momentos de tensión melódica con explosiones más agresivas, refuerza la sensación de inestabilidad, y acercándonos tanto a la urgencia del punk rock como a la densidad emocional del grunge. Ecos de High surgen en la conducta rítmica y en la naturaleza directa de la composición, especialmente en la forma en que el abstenerse y la instrumentación crea impacto inmediato y colectivo. La inseguridad no parece una debilidad individual, sino como una condición inevitable de la existencia contemporánea en la que la estabilidad absoluta es quizás imposible. Eso es lo que acompaña el lanzamiento de este sencillo, La Inseguridad, nuevo sencillo material 2026 de la banda brasilera Órganos Clorados, sonando aquí en Abriendo Cabezas, abriendo nuestros viajes musicales y viaje musical que nos deja en la República Argentina, y le presentamos nuevo simple de la banda Mis Peores Enemigos. Esto se llama Día de Suerte. Enemigos, Día de Suerte, canción que explora la sensibilidad lírica característica ya de la banda y deja entrever la evolución de este nuevo trabajo, con guitarras al frente y un ritmo más intenso. La canción refuerza el vínculo entre la banda y su audiencia, trasladando al estudio la energía y la carga emocional que ya venían construyendo con sus shows en vivo. Este lanzamiento, bueno, inaugura una nueva serie de adelantos que anticipan un nuevo EP donde Mis Peores Enemigos profundiza su universo sonoro y consolida su crecimiento dentro de la escena independiente argentina. Banda que, bueno, nace en la zona sur del Gran Buenos Aires, con una propuesta frontal que combina el sonido nostálgico del emo, el soggy y el indie de los 2000 con una lírica directa, íntima y sin adornos. Sus letras hablan del desborde emocional, la ansiedad del efecto y la supervivencia urbana, acompañado con melodías envolventes y coros que abrazan el coraje en tiempos inciertos. Su música combina así intensidad emocional y energía energía cruda. Mis peores enemigos entonces sonando con su nuevo simple Día de Suerte, adelanto de lo que va a ser el nuevo EP pronto que la banda va a estar editando. Más sonido desde Argentina, el turno ahora es para la banda Punto Aparte, banda que debuta aquí en Abriendo Cabezas, simple 2026, simple presentación de la banda aquí en el programa. Esto se llama Pixelado. Porque ahora veo como un 16 bits, parado pixelado, no lo entiendo, no comprendo. Llegará el tiempo en que todo entenderé. Pixelado, en parte puedo ver. Llegará el tiempo en que todo entenderé. Pixelado, en parte puedo ver. Llegará el tiempo en que todo entenderé. Punto Aparte, sonando aquí en Abriendo Cabezas con este pixelado simple 2026, este mensaje de fe que se traslada a lo largo de esta canción que habla de procesos internos donde la percepción inicial no está en alta definición, pero se deja entrever. Pixelado es la prueba de cómo actúan las personas cuando se encuentran a mitad de camino. Al grabarla de manera autogestiva desde su home studio, la banda logra un mayor aprendizaje y evita el uso de amplificadores para obtener un sonido mucho más punk hardcore. La banda dice: invitamos a Lucas Díaz, que es el baterista de la banda Corto Plazo, y Pablo Olivares, porque su impronta podía sumar al proyecto y desafiarnos a ampliar los horizontes, destaca la banda. En sus 14 años de trayectoria, bueno, el cuarteto bahiense ha sabido posicionarse como una de las propuestas más relevantes del rock gospel argentino. Poco después de su formación lanzan el primer EP de tres temas. Sin embargo, la esencia más pura se manifiesta con el material discográfico llamado Tanto por Hacer, que la banda edita en el 2015, y una gira de presentación por la Patagonia, Santa Fe, La Pampa, el interior de Buenos Aires y Capital Federal. Luego un silencio musical en el 2023 los motiva a publicar sencillos como Lenny, El Grito, Volveré, llega en abril 2024, mientras que El Ancla e Inversa Moralidad lo hacen a fines de ese mismo año. Este pixelado, bueno, es la última propuesta sonora de la banda, grabada, como les decíamos, de manera independiente, mezclada y masterizada por Martín Ontiveros, Estudio WM, quien se convierte en el productor artístico de la canción. Tema que, bueno, viene acompañado de un videoclip que cuenta con la supervisión de Matías Merino. La banda está integrada actualmente por Cristian Vidal en voz principal y guitarra, Damián Ávila en teclado y coros, Leonardo Vega, batería y programación, y Marcos Igor en bajo y coros, en este regreso nuevamente de la banda argentina Punto Aparte. Entonces, sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast con este Pixelados. Seguimos viajando, dejamos la República Argentina y te presentamos el nuevo simple de la banda De Buzos, que próximamente ya va a estar editando su nuevo trabajo discográfico. La semana pasada acaban de presentar este nuevo simple adelanto. Esto se llama Storm Inside My Brain. Suenan De Buzos, sonido punk rock, sonido rock and roll desde España. La banda española De Buzos sigue desvelando las cartas de este Survivor, su próximo álbum de estudio, y lo hacen con este nuevo simple Storm Inside My Brain, un tercer sencillo que muestra a la banda en pleno estado de inspiración, tras la contundencia de Make Things Right y la intensidad melódica de Lost in Time, el grupo da un paso más con una canción que combina fuerza, emoción y uno de los estribillos más adictivos de su nuevo trabajo. Bajo su enérgica arrolladora, la canción también esconde una de las letras más personales del disco. En ella, la banda aborda la ansiedad y el rugido mental que muchas veces acompañan el día a día, reflejando esa batalla interna entre la presión, el miedo y la necesidad de seguir adelante. Una tormenta emocional convertida en rock sincero y sin artificios. Con este nuevo adelanto, bueno, los españoles de Buzo siguen mostrando la amplitud y la solidez de su Viber, un álbum que promete reunir algunas de las composiciones más inspiradas de toda la trayectoria del grupo. Un trabajo donde la banda va a mantener intacta su esencia rockera mientras explora nuevas dinámicas emocionales y sonoras con absoluta naturalidad. Desde su formación del 2012, bueno, de Buzos han sabido construir una identidad propia basada en la honestidad, la constancia y la energía de sus directos, cualidades que, bueno, le han consolidado como una de las bandas más resistentes y auténticas de la escena del rock estatal. Con este Storm Inside My Brain, de Buzos firma uno de los adelantos más intensos y personales de este nuevo disco Survivor, consolidando un trabajo que apunta a convertirse en un paso firme dentro de la trayectoria de la banda. Y sonaba aquí entonces, en Abriendo Cabezas, los españoles de Buzos con este nuevo sencillo. En España estamos, en España nos quedamos y te presentamos el nuevo EP del músico Ian Wildet. El disco se llama Back to You. Lo que vamos a compartir de este nuevo material es el track Burning Love. Suena Ian Wildet aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales. Yeah. Ian Wilde reivindica el rock melódico con este nuevo EP, Back to You. El ex vocalista de la banda Will Freedom estrena un trabajo de 5 temas que incluye potentes versiones de clásicos ochenteros y el simple propio Get Us Home. El lanzamiento viene respaldado por colaboraciones internacionales de la talla de Lincoln Anderson y Os Peterson bajo el sello Demons Record. El artista catalán Ian Wilde de esta forma regresa oficialmente a la primera línea discográfica con el lanzamiento de su esperado EP titulado, como le decíamos, Back to You, editado a través de la discográfica española Amiga, de aquí abriendo cabezas la gente de Demons Record, y tras el gran recibimiento de su álbum debut Drean Hunter, editado en el 2024, el vocalista da un paso firme en su carrera en solitario con una propuesta directa al corazón del hard rock más enérgico y optimista. Este Back to You es un viaje musical de 5 canciones marcadas por la pasión, la honestidad y las grandes melodías ochenteras. El corazón de LP lo componen 4 versiones completamente reinventadas en claves de rock contemporáneo, trayendo a su terreno himnos intergeneracionales de artistas como The Pointer Sisters, Pat Benatar, Phil Collins e incluso Elvis Presley. Para elevar el nivel musical de estas reinterpretaciones, Ian Wilde ha contado con la colaboración de reputados guitarristas de la escena internacional, destacándose el trabajo del sueco Lincoln Anderson y Os Peterson. El broche de oro del trabajo y muestra inequívoca de su identidad artística llega con Get Us Home, un tema de autoría propia que funciona como brújula de su nuevo sonido y que promete convertirse en un indispensable de sus próximos conciertos. Con influencias directas de la fuerza emocional de Bryan Adams, la narrativa clásica de Bruce Springsteen, Ian Wilde consolida una identidad vocal curtida en 1000 escenarios. El lanzamiento físico en formato de CD ya se encuentra disponible, como les decíamos, a través del sello Demons Record, que bueno, ya de paso agradecemos el envío del material aquí a nuestra mesa de trabajo. Ian Wilde, entonces, nuevo EP, llamado, como les dije, Back to You, Burning Love, era el tema que elegíamos para compartir y adelantarles este material. Y en estos viajes que estamos instalados ahora en España, empezamos a levantar las distorsiones y te vamos a presentar el nuevo simple 2026 de la banda Aregión. El tema se llama Renacer del Héroe. En Abriendo Cabezas, lo nuevo entonces de Aregión. Sin tregua, con las manos llenas de sal, mapas ardiendo en las venas, norte en el pecho de metal. Cayeron mis viejas certezas como estrellas sobre el mar, pero el alma nunca se entrega si el latido quiere avanzar. Y aunque el miedo vista de luto, yo le prendo fuego al dolor. Si me rompo, me reconstruyo. Cicatrices por alas, desaté nudos de ayer. En la herrería del alma forjé un mañana. Arjun lanza a Renacer del Héroe junto a la artista Isra Ramos, adelanto de su nuevo álbum a llamarse Viltreya. Nuevo, tercer disco de la banda. Arjun entonces, el primero con Richard de la US a cargo de las vocales, el próximo 30 de octubre se presenta dicho material. Y bueno, se acaba de presentar este nuevo sencillo, Renacer del Héroe, que supone una muestra más, Tras mi héroe y junto a mí, del nuevo trabajo de los asturianos. Renacer del Héroe trata de recoger todo lo que se encontrará el público en este nuevo disco, donde los españoles muestran con toda la épica que siempre ha caracterizado, y el nuevo carácter de la banda, abriendo su corazón a través de una historia que evoca el sentimiento de Arjun de no desfallecer nunca, de seguir siempre adelante, y lo hace en primera persona, siendo este tema una declaración de intenciones, donde se pretende llegar a la fibra del público y tener siempre la fuerza necesaria para siempre renacer. Para esta ocasión, bueno, Arjun ha tenido el placer de contar con la colaboración de Isra Ramos, el líder de la banda Amadeus, cuya voz ha aportado la magia pretendida en la canción, juntándose en dueto a Richard de la US, dando un sentimiento y una personalidad única. Tras este lanzamiento, Arjun abre el camino para el lanzamiento de su próximo disco, con el preorden ya disponible en a través de la tienda de la gente del Tridente Records, y adelantándose a lo que consideran el mejor trabajo de la banda hasta la fecha, el más sincero y con una personalidad única. Y bueno, también agradecer a la gente de Maldito Records por el material que nos enviaban aquí a nuestra mesa de trabajo. Arjun, Renacer del Héroe, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Promesas que rompiste ya no son mi condena. Con tu nombre en la piel me criaste entre cadenas y aprendí a no llorar. lo grave, luego sube la intensidad. Tu amor fue un castigo, veneno tu manto de hielo. Hoy firmo el destino, rompiendo el juramento del miedo. No, no, no, no más cadenas con forma de abrazo, ni más respeto a quien nunca hizo caso. No. Dos por uno que sonaba aquí en Abriendo Cabezas, primeramente desde España, la banda Exilium, que bueno, finalmente nosotros ya venimos presentando su simple adelanto de lo que iba a ser su disco debut, y bueno, hace muy poquitas semanas se acaba de presentar este primer trabajo de la banda Exilium llamado Ain't Omia and Neil. y lo que compartimos de ese disco es el track Herencia de Silencio, la banda Exilio, esta banda de metal moderno existencial nacida en Sevilla y formada por Solaris Rey y Aquiles en Guerreiro. Primer trabajo discográfico entonces, Out Omnia, Out Mil. Primer disco debut de la gente de Exilium, y después lo que sonaba era desde Colombia, nuevo sencillo de la gente de Narcocracia, esta muy buena banda y colombiana que bueno ya ha sonado aquí en Abriendo Cabezas. Y bueno, banda que nacía en la ciudad de Bogotá en el 2020, con letras en español y una puesta en escena irreverente y excéntrica a través del humor negro, el sarcasmo y la ironía. Y bueno, toca temas incómodos y denuncias de la realidad social, política, sexual, ética y religiosa, tanto de Colombia como de Latinoamérica. La banda, bueno, tiene como base el grunge combinado con subgéneros que van desde el hard rock, el punk rock, hasta los sonidos más extremos del metal, y ya han publicado varios trabajos discográficos, entre ellos Narcoaventuras en el País del Sagrado Corazón en el 2021, Realismo Trágico en el 2022, y este año, o mejor dicho, luego de editar Triunvirato, su disco del 2023, siguen ya preparando nuevo material, y este nuevo simple que la banda presentaba en sus redes, Idiosincrasia, sencillo que viene acompañado de su respectivo videoclip. Nuevo material entonces de la banda colombiana Narcocracia, sonando aquí en Abriendo Cabezas. Vamos a cerrar este primer tramo de programa y estos viajes musicales con otro 2x1, esta vez desde Chile. Nuevo material de la gente de Soulburner, material en vivo, Live Rock en Cauce, show que la banda registrara y bueno, editar en este nuevo disco en vivo de la banda Soulburner. El disco se llama Light in Rec y lo que vamos a escuchar desde allí es este Blood Show. Y cerramos este 2x1 y la primera hora del programa, también de Chile, con la gente de Demencia Extrema. Año 2025, disco debut llamado Atrapado en el Miedo. Lo que compartimos desde allí va a ser el track Cerrado en Lamentos. 2x1 con mucho poder desde Chile, Soulburner y Demencia Extrema, cerrando los viajes musicales de Abriendo Cabezas y este primer tramo de este nuevo capítulo de hoy. We'll be right back. Gracias, Seba, y gracias a todos los que han pasado por esta banda, que han sido muchos, y a todos los recordamos con mucho cariño. Muchas gracias también por la invitación. Nosotros representamos a un estilo de música nicho. El próximo año cumplimos 30 años trabajando autogestionadamente. Así que agradecemos que estén aquí, esta linda convocatoria, y que apoyen al músico penquista autogestionado. A esta hora escuchas Abriendo Cabezas, 100% Cultura Rock. Pablo Techeira, desde Montevideo, Uruguay. Thank you.

Y arrancamos la segunda hora del programa y arrancamos instalados en la República Oriental del Uruguay con el sonido de la banda Los Raros haciendo este otro whisky, tema perteneciente a lo que es la última producción discográfica de la banda llamada Otras Noches, Otras Luces, banda uruguaya de indie rock originaria de Montevideo, activa desde el año 2000 y bueno, parte importante de la escena musical local, destacándose por este, su álbum más reciente, Otras Noches, Otras Luces, lanzado en el 2025, que consolida su sonido y los trae de vuelta a los escenarios, fusionando influencias del rock nacional con su propia impronta. El sonido de Los Raros, abriendo en la segunda parte de Abriendo Cabeza, valga la redundancia. Y recibimos ahora y sonando por primera vez a la gente de Junco Negro, banda de la ciudad de la costa, Canelones, integrada por Michel Bernier en voz, Gabriel Mariano, guitarra y vocales, Iván Copes en guitarra y voz, Ignacio Leites en bajo y Nicolás Faría en batería. Y bueno, desde su primer sencillo presentación de la banda, suena Junco Negro y suenan con este Viejos Vinos. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock. Otra traza de signos de exclamación y pregunta. Bruno, a quien abriendo cabezas a puro rock nacional. Y bueno, sonaba primero el debut de la gente de Junco Negro, sonando por primera vez aquí en Abriendo Cabezas, con su primer sencillo editado, tema presentación de la banda, el tema Viejos Vinos. Y después te presentamos lo nuevo, material 2026, uno de los dos adelantos que ya están disponibles en el canal de YouTube de la banda Gris, este proyecto de rock alternativo experimental e impulsado por Miguel Schuster, Daniel Turcati y Gabriel Barbieri, que para este nuevo material el grupo invitó a participar a diversos músicos y letristas para consolidar una propuesta de rock uruguayo. El trabajo fue gestado a lo largo de un par de años y cuenta con letras compuestas por varios artistas, destacando la voz y participación especial de Daniel Turcati. Y el material, bueno, ya se encuentra en etapa de difusión y lanzamiento en el circuito del rock local. Dicho disco se llama Mecanismos Emocionales y bueno, muy prontito va a estar ya de forma completa para poder disfrutar de forma completa este nuevo material del proyecto musical entonces Gris, que sonaban aquí con este La Huella, entonces tema perteneciente a este nuevo disco editado hace muy poquitos días por la gente de Gris. Y ya que estamos hablando de nuevos discos, otro que acaba de editar nuevo disco es el músico Andy Rosano. Su nuevo disco se llama Maravillosas Pesadilla y lo que vamos a compartir desde allí es el tema Dos Caras. Te reescribas, ten presente, dar vuelta a la hora. Y sonaba el nuevo material entonces de Andy Rossano, este músico uruguayo que nos presenta en este 2026, luego de lo que fue su disco debut en el año 2023 llamado Emocionalmente Inestable. En este año nos presenta su segundo trabajo llamado Maravillosa Pesadilla, y lo que compartíamos era el track Dos Caras. Y bueno, este maravillosa pesadilla de Andy Rossano parte con la canción Yo Soy Andy, un viaje donde Andy se transporta a una larga odisea metafórica como filosófica, aunque técnicamente no es Andy Rossano. Andy, en realidad somos cada uno de nosotros, y el viaje que nos hace viajar la vida pasando por las adversidades, placeres y experiencias de la misma. Contextualizando, o más bien encapsulando la idea en la que la vida tiene lo bueno y lo malo, es maravillosa como pesadillesca, así es como nace este viaje que dura lo que deba durar esta maravillosa pesadilla. Durante el transcurso de la odisea se topa con diferentes personajes en los cuales hace referencia a algunas de las canciones del disco. Otras referencias a las canciones también son representadas indirectamente a lo largo y ancho de la historia y el tracklist del álbum. Rossano así toma la idea de la Divina Comedia del filósofo Dante Alighieri, la Odisea de Homero y la filosofía de lo bueno y de lo malo, y de lo malo de lo bueno de San Agustín de Hipona. Nuevo disco entonces de el músico uruguayo Andy Rossano, Maravillosa Pesadilla, producción 2026, que compartimos aquí en Abriendo Cabezas, y bueno, nos llegaba a nuestra mesa de trabajo. Más rock uruguayo, y tratamos de irnos poniendo al día con mucho material que nos ha llegado aquí. Y bueno, suena lo nuevo, ya que estamos con materiales nuevitos de la gente de Canarios Blues Band. Se viene nuevo disco de la banda, y bueno, uno de los simples que la banda ha liderado para difusión es este Por la Ruta del Bien. A puro blues, seguimos aquí en Abriendo Cabezas Podcast. We'll be right back. causa del bien, simple adelanto de lo que va a ser el primer disco de la Canarios Blues Banda, esta banda que se formó en octubre del 2020, que todo surge desde una llamada de Leo Camarano hacia Daniel Luis Monzón Molfino, llamado por todos sus amigos el Canario. Leo volvió a Uruguay nuevamente después de vivir 20 años en España. Por los 90, Leo Camarano tocaba con Daniel en una banda uruguaya llamada Jugosos Sioux. Leo, a su vuelta a Uruguay, le plantea a Daniel volver a hacer su música. En este caso venía a tocar los dos discos que Daniel había grabado todo él solo en su casa durante la pandemia, finales del 2019 y del 2020. El disco llamado Ecos del Blues 1 y 2. Que bueno, si lo buscan en YouTube, solo tienen que buscar Ecos de Blues 1 y 2. Daniel Luis Monzón Molfino, y lo van a poder escuchar. Ante esa propuesta es que Daniel logra contactarse con Pablito Meyer, guitarrista, con el cual tocó Daniel también en otra banda nacional llamada Toma Consumo. Y luego se conectó con el baterista Luigi Fulci, baterista del Conde de Saint Germain y actualmente también de La Ricotera, un amigo de muchos años. Y bueno, así se formó en la Canarios Blues Banda, una banda que apunta a temas propios como objetivo primordial, y después de hacer algún cover, pero buscando de llevar a la personalidad, de mostrar la personalidad propia de la banda. Sonando entonces, primer adelanto de la Canarios Blues, un disco debut que se viene dentro de poquito, y bueno, que agradecemos a Daniel que nos enviara el material con toda la información. Media hora final del programa, subimos las distorsiones, y ya que estamos con discos nuevos, te presentamos EP 2026 de la gente de Insano. El material se llama Crisálida y lo que vamos a compartir es Insanidad. Suena Insano. Material 2026 sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast. todo el poder de la banda Insano, esta banda de metal alternativo originaria de Montevideo. El cuarteto fue creado allá por el año 2006 por la vocalista Fabiana Romeo y el bajista Alexis Martínez, ex integrante de Sátrapa, Coma, entre otras bandas. Y a lo largo de los años la banda experimentó diversos cambios en su formación, estando activa hasta el 2014, año en que dieron su último show. En el año 2022, bueno, el proyecto vuelve a reactivarse, al cual se le suma a Fabricio Santos a la guitarra, conocido guitarrista de bandas como Castigador y Catarsis, y Sebastián Rebollo a la batería, ex integrante de bandas como Portal 17 y Dave Stefanik y Cormoran, entre otros. El grupo, bueno, da una amplia variedad de gustos musicales e influencias de diversos géneros dentro del mundo del metal, que combinados con el toque personal de cada integrante potencian esta nueva etapa de la banda. En este 2026 acaban de presentar su nuevo EP llamado Crisálida. Recordamos los materiales que la banda tiene a disposición ya en redes. Es su EP del año 2011. Después aparece también por ahí una live session grabado en la sala 13. Más algunos simples, el caso de Prosperar, Somos, Transformar la Realidad. Y bueno, en este 2026 llegan a concretar lo que es este nuevo EP llamado Crisálida, que bueno, ya ha arrancado con muy buena aceptación en el medio local. Insano, entonces, nuevo material. Y seguimos presentándote estrenos y otros que ya vienen presentándolo en vivo ya hace un par de meses, luego de lo que fue la salida de su segundo EP. Estoy hablando de La Gente de Escarnio. El disco se llama Ni un Rastro Queda y lo que vamos a compartir es precisamente el tema que se ha presentado hace muy pocas semanas con su respectivo video, un video lyric que la banda viene presentando uno por uno los temas que forman parte de este nuevo material de La Gente de Escarnio. Ni un Rastro Queda. Suena aquí en Abriendo Cabezas, suenan Escarnio. We'll be right back. Escarnio, banda que comienza a gestarse en Montevideo durante el 2019, entre los músicos Gustavo Ordoqui y Miguel Zorrilla, quienes comparten la inquietud de forjar un sonido bien denso y pesado, tomando como premisa desde bandas clásicas como Clan de Mas hasta las más actuales, como Ser Down, la banda de Pilanselmo. La primera formación se solidifica, con Diego Lema en guitarra junto a Franco Sena en bajo y Nicolás Fernández en batería, quienes con su aporte van definiendo la propuesta de la banda. En el 2020 llevan adelante las primeras presentaciones en vivo y luego de unos meses Nicolás Fernández y Franco Sena dejan la banda, ingresan Ignacio Carrión en batería y Nicolás Barrios en bajo, armando la formación actual hasta la fecha, junto a quienes, la banda cimienta su estilo y se evoca a grabar lo que fue su primer material de estudio, el EP editado en el 2022, y en este 2026 editan este nuevo EP llamado Ni un rastro queda, y justamente compartimos el tema que da nombre a este nuevo material, con la participación en vocales como vocalista invitado de Vermis, conocido vocalista y líder de su proyecto musical de metal doom, llamado Vermiformis. Escarnio sonando aquí en Abriendo Cabezas, y seguimos a full con las distorsiones, y el turno ahora es para la banda Fuego, desde su disco debut editado en el 2023. Lo que vamos a compartir es el track Delirio. Suena Fuego aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Oh, Todo el poder de la banda Fuego haciendo Delirio desde su disco debut homónimo editado en el 2023. Llegamos al final de Abriendo Cabezas de este capítulo semanal. Como siempre, las gracias a todos por estar del otro lado. Las gracias, como siempre, a las radios que difunden nuestro trabajo. Y bueno, esperar simplemente que lo disfruten y que estén prendidos del otro lado en el próximo capítulo. Hasta acá nada, nos vamos con la gente de Day of the Phonics desde su disco Cosmosis. Material editado en el 2024, el track llamado Nuestros Pasos. Cerramos Day of the Phonics y bueno, nos esperamos volver a escuchar la próxima semana. Bye bye, que pasen bien, que descansen y bueno, nos oímos. Shut up!